Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Hola a todos, ¿cómo están? Otro domingo más aquí en Chalupa al agua. Y ahora sí que ya estamos en la recta finalísima antes del plebiscito. Queda súper poco y realmente las expectativas son grandes. Hoy día vamos a estar conversando cosas un tanto complejas, pero que hay que hincarle el diente. Hay que saber qué es lo que se viene y los acuerdos que se han tomado. Y que sí. No nos gustan tanto algunos de nosotros. Sí, sí, sí. Hay mucha información. No vamos a poder hablar de todo hoy día. No. Pero vamos a ir hablando por dosis. Lo importante... Y con mucho humor. Sí. Sobre todo porque a veces es lo que más sostiene la conversación. Hoy en este programa tenemos muchas cosas súper, súper interesantes para conversar. Sí, en realidad nosotras nos entusiasmamos y nos volvemos locas con los temas durante varios días antes del programa. Y bueno, y después tratamos de traspasarles a ustedes la emoción o la el motivación. El entusiasmo, sí, total. En Permacultura, en este domingo vamos a estar viendo el suelo. Y ustedes dirán, ¡el suelo! ¡El suelo! Ahí donde uno pone los pies. Pero en el suelo hay... todo un universo y es fascinante, sobre todo en comunidades como las nuestras que trabajamos mucho la tierra. Sí, y de repente nos va a permitir mirar hacia abajo y ver otras cosas. Sí, y tomarle el peso a la vida, lo vital que es nuestro suelo. Sí, es como una puerta de esperanza por el futuro, está en nuestros pies. Y después, en el fogón, bueno, obviamente vamos a hablar de lo que se nos viene aquí de cerca. Y esta vez vamos a hacerlo con una profesora que se llama Lieta Vivaldi, de la Universidad de Chile. Ella, les voy a contar al tiro quién es, para que después en el fogón vayamos directo al grano. Ella es una abogada de la Universidad de Chile, pero además ella estudió sobre género y violencia en la Facultad de Filosofía de la misma universidad. También estudió sociología en Inglaterra y bueno, trabaja en el Centro de Estudios de Ética Aplicada de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y en general ha escrito mucho sobre feminismos, sobre biopolítica, y género, por supuesto, y nos va a hablar en esta ocasión no sobre tanto sobre feminismos, sino sobre constitución y algunos conceptos claves para que vayamos reforzando y completando esta idea de qué es una constitución y para qué sirve y cómo está constituida una constitución. Y de hecho, como bien dijo la Sabi, la Lieta tiene un gran, gran currículum y por lo mismo vamos a estar trabajando con algunos de sus reflexiones en otras Chalupa al Agua cuando estemos conversando directamente de las mujeres. Claro. Porque tiene mucho que enseñarnos. Y bueno, vamos a, después de esa primera parte en el fogón, vamos a estar conversando bien en lo concreto con qué nos vamos a encontrar el 25 de octubre. Es decir, con la papeleta, cuáles son las opciones de la papeleta y también cosas que ya les estábamos diciendo inicialmente que son un poco complejas, pero que es bueno que las sepamos de este plebiscito y lo que implican las votaciones a futuro. Y luego estaremos escuchando a nuestra íntima amiga, Clarita, que inauguró su trabajo colaborativo con nosotras la semana pasada. Uh-huh. Y estamos felices de tenerla. Ay, sí, es un gran, gran aporte a la equipa del programa. Así que vamos a estar escuchando la opinión de Clarita sobre el plebiscito. Y para finalizar vamos a estar viendo una receta bien especial, porque vamos a hablar de algo que yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado más de una vez, que son las leches vegetales. Y que uno, si es que las han visto en algún supermercado, suelen ser muy caras, pero son súper fáciles de hacer. Sí. Así que vamos a estar viendo, yo creo que unas 3 o 4 recetas de distintas leches vegetales. Y que además es muy barato de hacer en casa. Sí, y entonces, es muy saludable para los niños, sí, y para los adultos, pero sobre todo para los niños. Vamos a hablar más sobre eso en ese bloque. Yes. Así que vamos por mientras con permacultura. Permacultura, herramientas para la autonomía. Ya, entonces, en permacultura, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar del suelo. Y el suelo, esto es lo primero que se me vino a mí a la mente. Es el suelo, pues, lo que uno pisa todos los días, la tierra. Yo como que asociaba suelo a tierra. A mí me pasaba que asociaba suelo, pero no a la tierra del huerto, por ejemplo. No, sino no. A una calle de tierra. Sí, como a polvo. Como, claro, sí, como polvoriento, como sucio, sabiendo que es tierra nomás, pero como... Pero como muerta. Claro. Como un polvo que está ahí. Y nada que ver. Todo lo contrario. Es maravilloso el mundo del suelo. De hecho, están como todos los microorganismos y nutrientes. Es la vida de la tierra. ¿Se acuerdan que en algún momento comentábamos que en un documental habíamos visto que somos 10% células humanas y 90% microbios? Me acuerdo. Pues vimos otro documental donde dice que somos 0,1% humanos y 99,9% microbios. Es súper fuerte. Somos un montón de microorganismos. Y de hecho somos minoría. Claro. El lado humano es minoría. ¿Y por qué estamos pensando? Porque el suelo está lleno de estos microorganismos. Y de tiene hecho, muchos más. Incluso. Muchos más. Y de hecho, en el documental que estamos hablando con la Sabina que vimos recientemente, que se llama Besa al Suelo, en ese documental decían básicamente que comer tierra es sano, pensando en eso, pensando en que la tierra, el suelo, trae muchos de los microorganismos que necesitamos para vivir, porque nosotros somos microorganismos. Claro, y el equilibrio de estos microorganismos es lo que hace que estemos en buena salud. Uh-huh, totalmente. Pero algo pasaba que, o sea, algo está pasando en nuestra realidad que pareciera ser que el suelo no tiene tanta vitalidad como antes. Hay como un problema, parece. Algo pasa porque, bueno, yo he escuchado que la gente que le agrega abonos y fertilizantes comprados en las huertas, han notado que ahora le tienen que poner más que hace 10 años o 20 años atrás. Y que parece que como que el suelo no rinde tanto como antes. Porque por algo le tienen que echar el doble, ¿no? Porque... Y como que las frutas y las verduras no tienen tanto sabor ni tanto aroma como antes. Mm. Incluso los colores a veces son así como apagaditos. Estoy pensando en los tomates. En los tomates se nota mucho cuando compramos un tomate de supermercado que parece plástico, ¿no? Sí, y que no tiene sabor a nada. No. Y eso justamente, como decía la Sabi, tiene que ver con los químicos que le echamos al suelo. Pareciera ser que está matando lo que nos hace bien. Los microorganismos. Y lo mata no solamente en la tierra, porque cuando echamos esos fertilizantes o esos, ¿cómo se llaman? Los abonos, pesticidas. Que de hecho, hablemos un poco de eso. O sea, nosotros pensamos que una huerta sana es la libre de microorganismo, es como que, claro, vemos una arañita, ¡no! Se va a comer la planta. Y de pronto, entendiendo que el suelo, mientras más microorganismos vivan, mejor está, más vital está, Entonces entendemos que cuando le echamos pesticidas o cualquier tipo de químico, matamos los microorganismos buenos y malos. Y después nos comemos esa planta. ¿Y esa planta qué es lo que hace con nuestros propios microorganismos que están en la guatita? Claro, porque un pesticida que mata a los bichitos que están en la planta, también mata a los bichitos que están en la tierra, y también cuando nos comemos esa planta con restos de pesticida, que es como inevitable en realidad, porque aunque uno los lave y uno los pele, igual uno termina comiendo un poco de pesticida, y ese pesticida va a matar parte de nuestros bichitos, que son nuestro 99,9%. Claro, que es la parte más fundamental. Que si ellos no están bien, nosotros no estamos bien. No estamos bien. Entonces es súper loco la relación que hay entre el suelo y nuestra salud. Claro, nuestra salud. Pero el suelo y la comunidad. Pero ¿por qué los microorganismos hacen bien a la salud de del suelo? Muy buena pregunta. ¿Por qué en la calle, esa calle polvorienta, así como, ¿sí? Como, oh, qué fome cuando es verano y una se puso unas chalitas bonitas. Y cuando llega al paradero ya no se ven las chalas. Están llenas de polvo. Bueno, porque esa tierra no tiene tantos microorganismos como la tierra del bosque o la tierra del huerto. Sobre todo cuando el huerto está abonado con compost o con bocachi y ese tipo de fertilizantes y de abonos naturales, ¿no? Entonces la tierra se va poniendo polvorienta, po. Con el tiempo se va apretando y va quedando afuera este polvo seco con muy poca humedad. Y si uno lo compara con una tierra de bosque, es totalmente distinta. De hecho, la tierra de bosque es como que todas las raíces se entretejen. ¿Han visto eso? Que es como que cavas un hoyito en el bosque y rompes una especie de tejido que se haya como entrelazado entre diferentes plantas y diferentes árboles, ¿no? Y eso te muestra que el suelo es de hecho como una capa de vida, distintas capas de vida. Como una piel, así como sí, todo junto. Todo junto. Tejido. Y mientras que ese polvo que habla la Sabi es justamente eso, ese polvo volátil, que uno lo halla también en el aire, es ya no está tejido, po, ya no está firmadito. No, está todo separadito. Ya no está como contenido. ¿Vieron cuando ustedes como sacan el pasto y se sale toda la... Una champa. Una champa de pasto y wow, te enfrentas en que hay miles de gusanos y de otros seres vivos que están ahí. Y mientras más cerca uno lo mira, más ve, más cositas vivas ve que y se más mueven y de distintos colores y unos seres muy locos y muy lindos. Sí. Eso es el suelo en toda su expresión. Y creo que en Chiloé todavía hay una parte muy importante del territorio que conoce ese suelo vivo. Sí, de todas maneras. Bueno, y lo que hacen esos bichitos es, primero que todo, oxigenar la tierra para que las plantas estén mejor, porque van a tener acceso a que la tierra esté más liviana por el hecho de tener pequeños canales con aire. Pero también... se come los nutrientes de los vegetales muertos. Por ejemplo, en un bosque está lleno de eso, porque caen las ramas, caen los frutos y todo eso se va medio pudriendo, y eso es alimento para estos millones de microorganismos, y ellos al comer esos alimentos desechan otras sustancias que a su vez son alimento para las plantas. Entonces, por ejemplo, no sacamos nada con poner muchos nutrientes en una tierra donde no hayan microorganismos que procesen esos nutrientes, que son nutrientes para ellos y ellas, microorganismos. Entonces los microorganismos se comen estos nutrientes del compost o de las frutas, de las hojas, etcétera, y desechan elementos que son alimento para las mismas plantas, para que crezcan mucho mejor. O sea, de hecho, todo el material orgánico que nos venden muchas veces las grandes tiendas, esto es como, ¿cómo se llaman los? ¿Qué es el compost? Es abono. Es un abono. Bueno, yo sé que acá en Chiloé muchas personas compran abono. Claro. Bueno, ese abono es todo el proceso que estos microorganismos hicieron de las hojas que cayeron del bosque o de ciertos alimentos en descomposición, que ya lo hemos hablado acá en Chalupa al Agua, uh-huh. con el bocachi o con el compost, que ojalá comiencen a hacer, porque es muy fácil hacer abono orgánico. Claro. Y todo eso es lo que después ayuda a que la tierra vuelva a ser más rica en diversos minerales, etc. Pero además hay todo un rollo hermoso y muy importante en este momento sobre el carbono. Porque hablamos mal del carbono y nosotros sí. somos puro carbono. Sí, las pocas células humanas que tenemos en nuestro cuerpo están hechas básicamente de carbón. Del elemento carbón, en moléculas muy muy chiquititas, pero somos básicamente carbono lo que tenemos de humanes. El otro 99,9, como ya decíamos, bichitas. Son bichitos. Pero al mismo tiempo este carbono, que es parte nuestra, cuando se ve liberado en el ambiente, por ejemplo, cuando se quema el combustible, o cuando respiramos, inhalamos aire que tiene oxígeno, consumimos el oxígeno y exhalamos carbono, dióxido de carbono, uh-huh. y ese gas está produciendo el calentamiento global. Pero miren, la Sabi está respirando oxígeno. Cuando lo bota, está sacando dióxido de carbono, pero el arbolito que está al lado de la Sabi está agarrando ese dióxido de carbono. Y está botando oxígeno. Entonces los arbolitos y las plantas. ¡Qué hermosa! Respiramos y exhalamos justo lo contrario. Entonces sí. lo que la planta exhala, entre comillas, sí. es nuestro oxígeno. Y lo que nosotros exhalamos es como para ellas el oxígeno. Uh-huh. Entonces las plantas son, primero que todo, grandes consumidoras de dióxido de carbono. ¿Y qué hace la planta? Es agarrar el dióxido de carbono con las hojas y se lo lleva, adivinen dónde, al suelo. A las raíces. Porque ese es uno de los elementos que estos microorganismos necesitan para vivir. O sea, todo está hiperdiseñado, es como hermosísimo. Y entonces cuando muere la planta, o cuando es podada, o cuando viene un animal y come el pasto, la parte de abajo, la raíz, queda en la tierra y se convierte en alimento para estos microorganismos. Y de esta manera, las plantas son como el canal para llevar hacia la tierra el dióxido de carbono. Que no tiene que estar en el aire, tiene que estar en la tierra. Claro. De hecho, todo este proceso de sacar el petróleo del fondo de la tierra y quemarlo ha generado todo este gran problema de la contaminación, de los gases de invernadero, del calentamiento global, los cambios de clima y la contaminación en general. Entonces también pensemos, el auto a pequeña escala es lo mismo que está diciendo la Sabi. Claro. Es como básicamente quemar. Cuando vemos un auto que el tubo de escape es negro... O los barcos, las lanchas. Las lanchas, uy, eso lo vemos harto, po. Sí. O las industrias, uh-huh. por eso que las industrias son una de las grandes contaminadoras. Uh-huh. Entonces, las plantas son el canal para llevar de vuelta todo este carbono a la tierra, que es donde tiene que estar, para que no se produzcan todos estos problemas y desequilibrios climáticos, principalmente, en todo el planeta, la sequía, todos los cambios en las épocas de lluvia y las temperaturas en invierno y en verano, todo eso es calentamiento, es producto del calentamiento global, y las plantas son las que pueden resolver este inmenso problema. Son las mejores amigas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantar, y no plantar una sola planta, sino diversidad de plantas que hagan lo que estábamos hablando antes. Abajo, en el suelo, hagan sus propias raíces, se comuniquen entre ellas en esa diversidad para captar todo el carbono que tienen que llevar al suelo, ¿no? Entonces la idea es que nosotros, seres humanos, ayudemos. Claro, a deshacer el gran problema que nosotros provocamos. Provócames. Ustedes ya nos entienden y son muy generosos en la escucha y porque pacientes. se ríen de nosotros. Entonces, clave de entender que el suelo es preciado. Y volvamos entonces a los pesticidas, porque entonces ahora podemos entender que es muy fome estar matando los microorganismos que están en la tierra, porque entonces no van a poder consumir el carbono que trae la planta y no lo va a poder guardar en la tierra, que es donde tiene que estar. Corta todo el proceso. Entonces el carbono sigue quedando en el aire y nos seguimos en este calentamiento global con sequías y con calores y con lluvias y huracanes y todo. Y yo seré una lata, porque muchos de ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si hace 40, 50 años vino el Estado y nos dijo que teníamos que ocupar estas cosas para plantar. Y ahora nos dicen, oye, son químicas, nos hacen mal, matan los bichitos buenos y nos matan a nosotros, porque si somos 99.9... entonces estamos matándonos. Porque entonces nosotras no somos el 0,1% de nosotras. Somos el 100%, yo quiero ser el 100% de mí. Sí. Entonces todos estos microorganismos son yo. Sí, bueno. Bueno, cada una le puede interpretar como quiera, pero... Esas políticas públicas estaban mal, lamentablemente. Sí. Y hay que tomar conciencia entre todos nosotros de que podemos volver, porque aquí en Chiloé todavía hay vecinas que van y buscan la lamilla. Todavía hay vecinos que saben cómo plantar sin tanto químico. Y que es más barato, además. Más encima, pues. Dejáis de gastar plata en estos químicos, sí, que te matan. Pero eso, miremoslo como algo positivo. Algo que le podemos enseñar a los niños. Porque podemos salir de ese consumo, como bien dice la Sabina, de químicos que nos hacen mal. Y por otro lado, podemos volver a nuestra memoria, a la memoria larga de nuestros abuelos, tatarabuelos, que siempre plantaron y eran los más sabios. ¡Ay! Me apasioné y se me cayó el lápiz. Y además, los frutos de lo que plantemos y cosechemos van a tener más nutrientes, más minerales, más color, más olor, más sabor, más todo. Y la todo. Tierra va a volver a tener más pasto y capaz que los animales van a poder comer y así se va a reactivar, que la palabra de hoy para que nos quedemos es regenerar. Regeneración. Esa es la palabra. Porque podemos ayudar a regenerar, sí, esta gran casa, que es nuestra casa, la tierra. Que puede volver a ser igual o mejor aún que antes. Y tenemos que acordarnos de montones de técnicas y de herramientas y volver a usarlas o seguir usándolas, quienes las usan, y utilizar todas las semillas orgánicas que son de aquí, que son las que saben vivir sin pesticidas y sin fertilizantes químicos y que funcionan muy bien con una buena asociación de plantas, sembrando juntas ciertas plantas, una al lado de la otra, por ejemplo, el zapallo con los porotos, o sembrar las papas después de los porotos, eso es. Donde se sembró poroto, después se siembra papa, y así vamos a hablar más sobre eso en otra ocasión. Eso se llama asociación de cultivos. Y yo sé que muchos de ustedes los conocen, pero yo no los conocía y realmente me ha ayudado mucho a entender. Porque al igual que estos microorganismos que tienen que estar en el suelo, también hay ciertas plantas que se llevan mejor con otras, uh-huh, porque compiten menos por los nutrientes, aportan cosas, claro, a la tierra y se aportan para crecer sanas. Y hay otras que están en constante competencia por esos nutrientes de la tierra y que esa no es la gracia. La gracia es que todas las plantas crezcan y libres, se aporten mutuamente. Vigorosas y que se aporten mutuamente. Tanto que decir. Mucho que decir, vamos a seguir conversando sobre esto porque hay mucho más por aprender, es como infinito, es maravilloso. Sí. Vamos a escuchar música. Sí, al manual virtual primero y a la música. Esa. Manual radial, permacultura en tus manos. Esa En el manual radial de esta semana vamos a conversar sobre un tipo de fertilizante natural que funciona específicamente para las hojas de los árboles, de las plantas en general. Como estamos justo en este momento de la primavera en que vemos brotar las hojitas de los distintos árboles frutales, por ejemplo, de las distintas plantas, de los arbustos, y más adelante, cuando las plantas que estamos sembrando o que ya sembramos en nuestros huertos estén creciendo y estén desarrollando su follaje, también va a ser un súper buen elemento para ayudarlas a que esto se haga con fuerza. Bueno, se trata de un fertilizante a base de algas. Es un fermentado de algas. Entonces, la receta es muy sencilla. Vamos con un tacho o dos, o los que quieran, o una camionada a la playa un día que haya salido alga de cualquier tipo, y vamos a recoger un tacho, por ejemplo, un tacho de 20 es suficiente, porque en realidad este fertilizante es muy, muy, muy concentrado. Entonces basta con un pequeño tacho de cualquier tipo de alga que haya salido, y sea pelillo, sea lamilla, sargazo, lo que se les ocurra. Si son algas muy gruesas, como el sargazo, es mejor picarla después. Y mientras más finita, el proceso va a ser más rápido. Vamos a llevar esto para la casa, y en un lugar con techo, en un tacho más grande que en el que recolectamos las algas, vamos a poner las algas y le vamos a agregar agua. Agua dulce. Y con una pala o con un palito, con lo que tengan a mano, lo revuelven. Y lo van a dejar ahí fermentar durante mínimo 2 meses, de 2 a 3 meses. Y cada día, ustedes lo dejan ahí más o menos a la vista para que no se les olvide, cada día pasan por ahí y ¡pup!, le pasan a dar una revolvida. Lo revuelven un poquitito cada día, pueden ser más de una vez al día, pero mínimo una vez al día, y esto va a empezar a dar ese aroma tan típico de cuando uno deja las algas podrirse, y van a ver que a lo largo del tiempo ese aroma va a aumentar y después va a ir disminuyendo. Y al cabo de 2 o 3 meses, cuando lo revuelvan, ya casi no van a ver algas adentro, porque debido al proceso de podredumbre se van a ver disuelto y van a quedar un par de algas guachas por ahí dando vuelta, y el olor va a haber disminuido casi completamente, y en ese momento la preparación está lista y ustedes van a ocupar solo 100 ml, o sea, estamos hablando de una taza pequeña, solo 100 ml de esta mezcla. La cuelan para extraer cualquier residuo de alga y lo disuelven en 15 litros, que es normalmente el tamaño de los estanques de los pulverizadores que se pueden comprar en ferretería, o ustedes sacan en la proporción 15 litros por una taza pequeña de este concentrado colado, y lo ponen en cualquier cosa con lo que lo puedan pulverizar, o sea, poner en spray. Puede ser cualquiera de estos envases que uno se terminó de limpia vidrio, lo enjuaga bien y pone esta mezcla diluida, repito, porque es muy fuerte. Y con esto van a pulverizar las ramas y los brotes nuevos de las hojas, de los frutales y de los arbustos. Y esto lo empiezan a repetir cada 15 días. Y van a salir lindas esas hojitas. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos. Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción.